Vamos a hablar del almuerzo, ¿no? De una de las comidas más importantes, diríamos, que tienen todas las personas. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, extrañándote, pero bueno, acá estamos. Se vienen épocas interesantes para tener recomendaciones a la hora del morfi, de comer, y nada menos que el almuerzo, Diego. El almuerzo, una comida súper importante. Uh-huh. En realidad, a ver, lo que tenemos nosotros los argentinos es una gran particularidad de que tenemos, vamos totalmente en contra de lo que hace el resto del mundo. A ver. En otros lugares del mundo el almuerzo es la comida más abundante y copiosa que se suele comer en lo que es el día. Uh-huh. La cena suele ser muy liviana, o prácticamente la gente cena muy, muy tempranito, alrededor de las 7 ya están cenando, para poder acostarse temprano y con el estómago un poco más livianito. Nosotros tendemos a ver que acá en Argentina se suele hacer al revés, la cena suele ser algo livianito y lo pesado se suele comer a la noche. Claro. Porque la gente suele tener más tiempo, la gente se queda más tarde acá en Argentina y suele comer mucho más tarde. Eso ya lo marcamos como error entonces. Como un error y tendencia que suele pasar acá. Ahí está. Uh-huh. ¿Qué es lo que tendríamos que nosotros ver y tener la precaución en el almuerzo? El almuerzo va a depender de nuestras actividades. Uh-huh. Si somos personas que trabajamos de corrido, si estamos trabajando en una oficina y tenemos que comer en la oficina, o si nosotros solemos almorzar antes o después de hacer una actividad física, o también si uno tiene que seguir trabajando a lo largo del día. Seguro. Entonces, dependiendo de esos conceptos, nosotros vamos a elegir qué tipo de almuerzo vamos a tener. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es qué alimentos son en mayor facilidad de digestión y qué alimentos se digieren mucho más lento. Uh-huh. Ahí está. Entonces, vamos a arrancar primero con los que se digieren de forma rápida, que son, por ejemplo, las carnes blancas, todo lo que sea pollo o pescado, que suelen tener muy poco contenido de grasa y suelen digerirse mucho más rápido. Perfecto. También, por ejemplo, todo lo que sea alguna proteína como huevo, también se digiere muy rápido. Todo lo que es vegetales suelen digerirse bastante rápido, principalmente lo que sean vegetales cocidos, por ejemplo, un puré de zapallo o un revuelto de verduras. Uh-huh. Todo lo que sea vegetales cocidos se digiere muy rápido porque casi no tiene contenido de fibra. Perfecto. En cambio, los vegetales crudos suelen tardar un poquito más, pero también se digieren bastante rápido. Uh-huh. Lo que suele digerirse bastante lento son aquellos carbohidratos que tengan mucho contenido de fibra. Por ejemplo, el arroz integral, las legumbres y demás suelen digerirse rápido y dan mucha saciedad. Perfecto. Entonces, yo sabiendo esto, voy a saber elegir que, por ejemplo, si yo tengo que ir a trabajar, tengo que seguir trabajando, tengo que hacer una actividad física después del almuerzo, voy a elegir estos alimentos que se digieren de forma rápida. Perfecto. A la hora de recibir los beneficios de esta alimentación, ¿qué rol juega que se digiera más rápido o más lento? No, lo que va a depender es simplemente lo que va a tardar este alimento en el estómago y qué tan rápido va a pasar del intestino a la sangre. Ahí está, ahí está. Entonces que la persona pueda hacer uso de esas nutrientes y energía dentro de un mayor o menor tiempo, porque no, puedes tener una preparación, un almuerzo que puede digerirse en una hora, o puedes tener preparaciones o almuerzos que pueden digerirse en 4, 5, hasta 6 horas. Ahí está, ahí está. ¿Esto tiene que ver con la energía que pueda llegar a tener una persona también o no, Diego? Sí, obviamente, pero también tengamos en cuenta que tampoco es el almuerzo en la primera comida del día. Entonces, una persona para lo que es energía durante el mediodía o el resto del día va a tener ya la energía del desayuno. Ahí está. Y comió algo a media mañana. Ahí está, ahí está. A la hora de hablar de las carnes rojas, la carne, viste que nosotros los argentinos, si bien está saladita la carne, somos carnívoros. ¿Qué rol juega en el almuerzo, Diego? Las carnes rojas pueden jugar un rol importante en el sentido de que pueden tardar mucho tiempo en digerirse. Uh-huh. Entonces, también importante con el que pueda hacer dependiendo de la persona. Si la persona, por ejemplo, busca estar satisfecha por un largo tiempo, comer una carne roja sería lo ideal, porque lo va a dejar con mucha saciedad por un largo periodo de tiempo. ¿A quién puede aplicar esto? Por ejemplo, una persona que tiene que comer y en el trabajo no puede comer de vuelta hasta las 7 u 8 de la noche. Ahí está. Entonces, almorzar una carne roja o con una papa, por ejemplo, la papa da mucha saciedad, nos va a permitir estar muy satisfechos durante todo el día. Pero, por ejemplo, si yo como una carne roja y después, una hora después tengo que ir a entrenar y muy probablemente me sienta pesado con el estómago lleno. Uh-huh. Y la sangre va a estar más concentrada en el aparato digestivo y no en los músculos donde tendría que estar para hacer una actividad. Ahí está, ahí está. Y en el tema del almuerzo, ¿qué rol le damos a, después de comer, la fruta? Porque, ¿viste el clásico, la mandarina al sol? Un postre, pero que sea una fruta. ¿Qué recomendaciones podemos dar con respecto a eso puntualmente? Va a depender de cada persona y de lo que quiere conseguir la persona. La verdad, comerse una fruta de postre está totalmente bien, no pasa nada. Hay mucha gente que cree que comer una fruta de postre se pone como que fermenta la fruta, que tiene que comerse antes, y eso no pasa nada de eso en el estómago. Y es una muy buena opción comer una fruta después de la comida. La verdad, no veo nada negativo, va a depender de la persona. Uh-huh. Y la recomendación acompañando a esto, tratar de que sea agua puntualmente, más teniendo en cuenta que se viene en épocas de calor, Diego, viste que hay gente que tiene la costumbre de tomarse una copita de vino, sea el almuerzo, sea la cena. En eso puntualmente, ¿cuál sería la principal recomendación? Obviamente el agua, lo decís vos, pero con respecto a esto de un juguito, una gaseosa. Lo ideal sería tomar agua siempre. También lo que tenemos que entender es que el agua o los líquidos suelen diluir los jugos gástricos. Entonces, si uno toma mucho líquido mientras come, va a hacer que la digestión se ponga mucho más lenta. Mirá, un dato es. Lo ideal sería tomar líquidos en momentos saciados de la comida. Mirá vos. Tener un vasito de agua como para, por si necesitamos algo de agua para limpiar la boca al momento de la ingesta de alimento, pero en realidad la recomendación habitual es tomar los líquidos no en el horario de comida, sino un tiempo antes o un tiempo después. Ahí está. Porque el agua lo que va a hacer es diluir los jugos gástricos y poner mucho más lento la digestión. Diego, cuando hablamos de esto de, bueno, volver al trabajo es una cuestión que obviamente es una obligación. Pero si vos, tenemos que hablar de la actividad física en el almuerzo. Uno dice, el sol es peligroso, tengan cuidado. ¿Qué recomendaciones si vos ponele a las 2 de la tarde tener la costumbre de salir a caminar, a trotar? ¿Qué recomendaciones le damos ahí en el almuerzo? Primero, buena hidratación durante toda la mañana. Consumir mucho líquido durante toda la mañana. Segundo, si vamos a hacer alguna actividad, si vamos a hacer una actividad antes de almorzar, no hay ningún problema, hago una actividad, cuando llevo almuerzo tranquilamente lo que tenga ganas, y si voy a almorzar antes de hacer la actividad, tratar de que sea un alimento de fácil digestión, como por ejemplo alguna proteína blanca, el pollo, una lata de atún, o podemos obviar la carne y consumir por ejemplo alguna ensaladita con un huevito, con un poquito de arroz. Son opciones que por ahí se digieren mucho más fácil y que me van a permitir, luego de pasados 30 minutos, poder hacer la actividad que Diego, y con respecto al tema de esto que vos marcabas, los alimentos, ¿no? Que el pollo, si vos hablas de la continuidad de los días, ¿no? ¿Cómo recomendamos que hagan un cronograma? Ponerle, si va a comer lunes, martes, miércoles, pollo, no sé si estaría tan bueno. ¿Qué le recomendamos ahí? Esta variación en los días, te digo. En realidad no hay ningún problema. Perfecto. La persona quiere comer pollo todos los días. No, lo que yo siempre trato de recalcar es que cuanto más variemos los alimentos, más variedad de nutrientes vamos a tener. Seguro. Entonces, teniendo en cuenta también, siempre teniendo en cuenta el ámbito social en el que estamos viviendo o el ámbito social que vive cada persona. Tenemos que tener en cuenta que lo que es el pollo hoy por hoy es una proteína muy accesible, que dentro de las posibilidades de acceso económico es barata todavía, seguro, comparado con otras proteínas. Y muy magra. Entonces, la verdad que comer pollo una vez al día, todos los días, no lo veo mal. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Y después, tratar de ir variando todos los alimentos, no solo la proteína, también los vegetales, también las fuentes de carbohidratos, por una cuestión de poder ir captando o teniendo gran variedad de vitaminas y minerales en la dieta. Diego, y con respecto al tema de si venís acarreando actividad física intensa, te llevo ya a una preparación más intensa, con fierro, con pesas y todo eso, ¿hay alguna recomendación puntual con respecto a esta comida importante del día? En realidad lo importante es si estoy el objetivo que estoy buscando con este entrenamiento, a qué hora entreno. Y para las personas que hacen mucho actividad de pesas o entrenamiento con pesas, siempre buena ingesta de proteína durante el día sería lo ideal. Y la proteína que esté dividida al menos en las cuatro comidas del día, no necesito comerme todas, no sé, dos bifes y cuatro huevos después del entrenamiento, sino que vamos a obtener más beneficios si yo separo las proteínas que pongo en el día en distintos momentos del día, poniendo unas claras de huevo, un jamoncito o un queso en el desayuno, un quesito de pollo en el almuerzo, en la merienda tomando yogur con algún queso por salud, y después al hacer alguna otra proteína voy a lograr tener proteína a lo largo del día y así el tejido muscular se puede ir regenerando durante todo el día. Perfecto. Y si esta pregunta te la hago con la idea de perder grasa, de perder pancita, ahí sí vamos por el lado del pollo y estas cuestiones. Sí, lo que estamos buscando es perder grasa, incorporar proteína en todas las comidas, que es una gran ayuda, porque nos da mucha saciedad y nos mantiene satisfechos por largo tiempo. Y al poner más proteína vamos a empezar a disminuir el consumo de hidratos de carbono, de harinas y demás. Perfecto. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la proteína que nosotros elijamos para incorporar sean proteínas de bajo contenido de grasa. Algún queso por salud light, si se come jamón que sea un jamón cocido natural, proteínas como por ejemplo, puede ser pechuga de pollo, puede ser pescados magros. Perfecto. Puede ser carnes magras, carnes rojas magras, como por ejemplo el lomo, puede ser la nalga, el peceto, el hígado, hoy por hoy la vitamina D es muy importante, están viendo que hay una gran correlación entre la déficit de vitamina D y la posibilidad de contraer COVID. Entonces, incorporar más vitamina D, que lo podemos encontrar en el huevo, en el hígado, que son proteínas muy buenas, está bueno incorporarlo. Y con respecto a los pescados, puede ser alguna lata de atún. Perfecto, mirá qué recomendaciones. Diego, brillante como siempre, la verdad que es un gusto tenerte. Bueno, ya nos vamos a reencontrar nuevamente, vamos a seguir con las comidas del día. Nosotros te agradecemos como siempre y te mandamos una... Me van a tener que aprovechar porque yo para febrero creo que no estoy más en Argentina, ¿eh? ¿En serio? Y vamos... Sí, me voy a estudiar afuera. Mirá vos, y vamos a salir desde el exterior, esto es así, las comunicaciones están hechas para eso. Eso estaría genial. Ahí está. Bueno, Diego, igualmente estamos en contacto. Falta para febrero. Te vamos a aprovechar entonces estos meses que quedan del año 2020. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, doctor. Ahí está.